tenemos complicaciones en los accesos a Madrid. La 2 es paso por San Fernando, a Tres Rivas y Vallecas, a 4 en Valdemoro y Pinto, la 5 en Alcorcón y Móstoles. En Toledo, la 42 en Illescas, dirección Madrid, en los accesos a Barcelona, la Ciudad Condal, por la C58 en Moncada, en la 2 en Pallella y Santa Coloma de Cervelló. En Valencia, la APC en Torrent, en dirección Alicante, en Alicante, la 70 en El Bacarot hacia Valencia, y ya complicaciones en Sevilla de entrada por la 49 a su paso por Tomares. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero. Inmediatamente compartimos el tiempo que nos acompaña. Estamos en pleno invierno, pero la verdad es que de momento se aparecen temperaturas de verano. Es el caso del pasado fin de semana. Y atención cómo arrancamos la jornada. 9 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 14. Eso sí, cielo nublado. Así viene este lunes 29 de enero. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar, atención, a 1.08. El pasado viernes estaba a 1.09. Pasamos también a dar cuenta de el petróleo. En el mercado internacional se cotiza en $83.78 el barril Brent. Y también compartimos la información del IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jornada en 9.936 puntos, se mantiene al alza. También les compartimos un titular en el contexto de la economía, titular de los mercados. Y para hoy destacamos el esfuerzo para comprar vivienda no bajará del 40% de la renta de los hogares en todo 2024. Y de inmediato vamos a compartir los titulares que estaremos desarrollando durante nuestro programa. Es el Café Mañanero, lo que es noticia en el día de hoy. Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En materia de inmigración, un tuitero se enfrenta a 3 años de cárcel por calificar la inmigración como una invasión. La Fiscalía de Valencia solicita el pago de una multa de 3.600 euros al procesado, que también atribuyó delitos falsos contra mujeres europeas en redes sociales. Seguimos también pendientes del traslado de competencias de inmigración a Cataluña por parte del gobierno central. Salvador Illa, recordemos, el líder del Partido Socialista Catalán, dice que Europa es un imán y apuesta por regular, acoger e integrar a los inmigrantes a la sociedad catalana. Una acogida que no pondrá en riesgo, según él, la identidad catalana, como lo afirman otros partidos políticos, como Junts. Y por otro lado, destacamos lo que ha sido Fitur 2024, que concluyó este domingo. Ha cerrado su edición número 44 con excelentes cifras, más de 250.000 asistentes, y se consolida su afluencia global. En el ámbito latinoamericano, destacamos que la candidata de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, ha sido inhabilitada por parte de un tribunal chavista. El tema lo estaremos analizando aquí en el Café Mañanero, especialmente en el tema político del día. Hay mucho para compartir en nuestro programa. También, como no, la información deportiva. Destaca la goleada por parte del Villarreal al Barcelona, donde se ha anunciado el adiós, eso sí, a final de temporada, de Xavi Hernández, el entrenador. Tiene consecuencias esa goleada entonces del Villarreal al Barça. Y el Girona, que no cree en nadie, pase lo que pase entre los equipos grandes, se mantiene al frente de la clasificación. Al otro lado del Atlántico se destacan también los juegos, los nacionales de ciclismo en Colombia. Alejandro Osorio ha sido el ganador de la prueba de ruta. Daniel Felipe Martínez, el ganador de la crono. Paula Patiño, la corredora del Movistar, ha sido la ganadora de la prueba de ruta femenino. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirlo. Por cierto, a propósito de Colombia, hay un mensaje del jugador del Liverpool, Luis Díaz, pidiendo al Comité Olímpico Latinoamericano, o mejor dicho, del continente americano, a Pan Am Sport concretamente, Pan Am Sport, que reconsidere la decisión de otorgarle, de retirarle la sede a Barranquilla. Luis Díaz, recordemos que viene de la región, por eso intenta tirarle una mano, como no, a Barranquilla en este caso. Está difícil la situación, pero que no sea por falta de apoyo de parte de un jugador reconocido a nivel internacional. Luis Díaz. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento para compartir. Gracias por seguirnos. Bueno, hoy vamos a rendir tributo a un compositor que nos ha dejado. Se trata de Isaac Villanueva. Es el compositor de esta canción, El Ausente. Ya les vamos a contar más acerca del legado que nos deja Villanueva. Que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. ¡Sí!